Tenemos que dar gracias a Dios por el grupo de alabanza que nos preside cada semana, que además con responsabilidad, incluso en el mes de agosto, cuando tan complicado es juntar más de dos o tres que sepan hacer lo mismo, han estado ahí. Y gracias porque nos traen algo que ellos preparan delante del Señor antes de traerlo a la iglesia. Tenemos que dar gracias a Dios por vuestro trabajo, por vuestro ministerio. Y así lo queremos hacer. Damos gracias al Señor por el grupo de alabanza. Y damos gracias al Señor por el ministerio que Él levanta dentro de las iglesias. Ahora nuestra hermana María Jesús Barrios, en Torrevieja, está siendo encomendada al ministerio pastoral. Algunos hermanos nos representan en medio de ellos en la iglesia hermana, hasta hace poco tiempo, punto de misión de esta iglesia. Hoy ya con una copastora como es la hermana María Jesús, conocida de muchos de nosotros. Y damos gracias al Señor porque Él está levantando no solo ministerio, sino a sus ministros, a aquellos que le han de servir. Y en el caso de María Jesús, en una iglesia hermana, pero como decía, en el caso nuestro, nos ministran cada semana este grupo de alabanza. Gracias al Señor y a cada uno de vosotros por vuestro tiempo, vuestro trabajo. Orad por ellos, porque el Señor quiere usarles como instrumento, como canal, que nos beneficie y bendiga a toda la iglesia cuando se preparan. Y ellos también tienen luchas, y tienen su carne, y tienen sus cosas, que necesita que el Señor las quite para que solo el Espíritu fluya a través de ellos. Orad mucho por ellos, hermanos. No son el grupo de los jóvenes que tocan la guitarra. Esto es un pensamiento antiguo que, gracias a Dios, hemos superado. Es un ministerio que se prepara en oración, con trabajo, cada semana. Oremos mucho por ellos. Como sé que lo hacéis por mí, y os doy gracias, porque siento muy, muy cerca cómo el Señor, a pesar de mí mismo, está guiando y está ayudando en cada aspecto de mi vida. Gracias por vuestras oraciones. Gracias al Señor por tenernos en cuenta cada día. Y nos acercamos ahora a la palabra de Dios, en este diálogo que queremos mantener con Él en cada ocasión que nos congregamos. Porque hasta ahora le hemos dicho nosotros las cosas al Señor. En medio de las que le hemos dicho, algunas ya nos las ha dicho Él por medio de la palabra, la que ha intentado memorizar Elizabeth y la que se ha leído. Pero palabra de Dios a fin de cuentas. Pero también llega un momento en que el Señor realmente quiere que hagamos honor a lo que acabamos de cantar. Hoy me rindo a ti. Y a veces poder visualizar qué significa eso de que hoy me rindo a ti, pues igual no sabemos cómo visualizarlo. Lo decimos porque lo sentimos, porque lo queremos, y eso cómo se hace. Pues una de las maneras de hacerlo, una, no la única, pero una, sin duda, es cuando llega el sermón, que es cuando la carne está deseando desconectar. Es justamente el espíritu el que quiere conectar. Y en ese punto es necesario llegar a este momento rindiéndonos a Él. Más allá de lo afortunado o no que yo pueda estar, o el predicador que haya pueda estar, el Señor tiene algo que decirle a la iglesia. Por eso hoy me rindo a ti. Podemos practicarlo al esperar una palabra de parte de Dios para nuestra vida. La mía y cada hermano la suya, porque el Espíritu sabe la condición de cada uno y la necesidad de cada uno. Y una misma palabra trae momentos diferentes a cada uno y énfasis a veces diferentes a cada uno. Esa es la riqueza de nuestro Dios, que de una sola palabra habla a muchos y a cada uno conforme a su posición, a su situación y necesidad. Y con esa expectativa espero y deseo que lleguemos siempre a este momento y en esta mañana en particular. El Señor ha puesto delante de mí un pensamiento, una meditación, a propósito de algo que tenía que ser muy importante. Porque a Jesús solo le vemos por las palabras que usa enfadado algunas veces. Generalmente cuando habla con los religiosos, generalmente. Pero mira que todo lo que él dice es puro mandamiento. A veces en un tono más bien de consejo. Pero hay cosas que cuando las plasma la palabra de Dios, cuando además quiere que sean los evangelistas diferentes los que lo hagan, y en el caso de Juan incluso por dos veces, es porque tiene que ser muy importante. Es algo que por el tono utilizado y la acción del Señor Jesús tenemos que revisar de vez en cuando, porque es algo que a Jesús le preocupa y mucho. Ya digo, hay cosas de las que habla un evangelista, otra, todas son importantes, pero cuando todos coinciden y alguno incluso enfatiza, y encima vemos cómo actúa el Señor Jesús, a poco que, como dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Y leemos en el capítulo 21 de Juan este relato que han venido a titular Purificación del Templo, del 12 al 17. Mateo 21, del 12 al 17. Mateo. He dicho Juan, ¿verdad? Al decir Mateo, me he dado cuenta que he dicho Juan. Sí. Bueno, estáis atentos, ¿eh? Está bien. Leemos la palabra de Dios. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Como veis, este es uno de esos textos que hay que tomarse en serio. Porque Jesús no solamente está diciéndoles lo importante que es el templo, es que no puede soportar lo que ve en aquel templo. El templo, sabéis, seguramente que ha estado presente siempre, desde el principio de la humanidad y en todas las culturas. De hecho, tal como se configuraban los países o las etnias antiguamente sobre la tierra, no era tanto como lo conocemos ahora, con un territorio, unas fronteras y luego muchas ciudades. Prácticamente una ciudad era un estado, lo que se llamaban ciudades-estado. Y en cada una de ellas un templo y un palacio, más o menos junto, generalmente junto, porque incluso la realeza del pueblo, el gobierno del pueblo, estaba absolutamente ligado a la divinidad del pueblo. Y cuando digo divinidad, me estoy refiriendo a los dioses X, varios, que la gente tenía. Por tanto, el templo forma parte de la manera en que el ser humano ha visto el lugar de la presencia de sus dioses. A diferencia de los judíos, el resto de pueblos tenían a sus dioses en forma de estatua de turno, la que fuera, cada uno según su divinidad. Algo que Dios evidentemente prohibió. Pero fijaos, Dios mismo aprovechó esa tendencia humana de buscar lugares en los que la presencia de Dios fuera notable y notoria, y aprovechó, como hizo con muchas de las leyes antiguas que ya existían, Dios mismo aprovechó para que también Israel tuviera esa dinámica, pero que la tuviera no en torno a una ciudad solamente, sino a todo un pueblo, y que finalmente la presencia de Dios habitara en un lugar. Primero con el tabernáculo, mientras tenía que andar de un lugar para otro, y luego en el templo que Salomón construyó. Para Dios, a Dios, Dios le dio importancia al templo, desde el principio. Todo y que fue una intuición humana lo que lo motivó, pagana, porque no estaban desconectados de Dios por causa del pecado y no le conocían, pero sí que a través del pueblo judío iba a instalar unas bases, e iba a hacer posible la evolución del templo hacia donde quería llevarlo en última instancia, que como supongo que sabéis, se resume en ti y en mí. Lo que comenzó con los dioses acaba en tu corazón y en el mío. Pero es todo un proceso histórico. Y si Dios no menosprecia el propio proceso, si Dios no menosprecia el lugar donde el pueblo de Dios se reúne en busca de la presencia de Dios, no queremos hacerlo tampoco en esta mañana. Si bien sí quisiéramos mirar hacia el templo en esas dos direcciones, necesariamente de esta parte de la historia donde Cristo ya ha venido, donde el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, tenemos necesidad de ver el templo en esas dos direcciones, la que cada uno somos delante de Dios y el que forman estas paredes, donde sabemos que Dios no habita, Pero donde sabemos que Dios está, cuando su pueblo se congrega en el nombre de Jesús. Por tanto, no menosprecimos la idea de templo común. Y sobre todo, no olvidemos la más importante de todas. Como digo, no en menosprecio de la otra, pero sí por fundamental. Lo que Pablo le dice a los corintios y que ya he nombrado. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esa es la parte que tiene que ver con cada uno. Pero también hay una parte colectiva. Lo que hace posible que este lugar nos reúna. Y en el nombre de Jesús esperemos y disfrutemos de la presencia de Dios. Por eso también le llamamos templo, de alguna manera, a este lugar. Y ahí es donde Jesús entra porque, ya digo, mucho antes de que llegara el Espíritu y nosotros fuéramos convertidos en templos de Dios, Jesús vive una época en donde todavía no es así. El único templo que había, además del templo de Jerusalén, era Jesús mismo. Recordaréis que él les dijo a los judíos muchas veces, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Refiriéndose a sí mismo, era el único templo del Espíritu Santo que había en aquel momento. Luego, gracias a Dios, cada uno de los creyentes lo somos. Pero a Jesús le importaba que el templo de piedra tenía su valor y el uso que se hacía de él era importante, porque Dios había querido habitar en medio de aquel sitio y le indignaba en qué estaban convirtiéndolo. Y cuando el propio título que le ponen más tarde, escritores, escribas de la palabra, purificación del templo, viene a decirnos esto. Jesús no es que viene solamente a reñir a algunos, no es que solamente quiera darnos un pequeño toque de atención sobre alguna cuestión que no esté bien hecha en nuestras vidas respecto del templo. Jesús quiere purificar el templo y aún el de las paredes que albergan al pueblo de Dios y a la presencia de Dios cuando el pueblo se reúne. Por eso no quiero menospreciar ninguna de las dos visiones del templo, ni la personal, ni la que tiene que ver con este lugar, con lo que la Iglesia hace aquí cuando se reúne en el nombre del Señor. Y es necesario ver lo que enfatizan estos versículos, o al menos 3 aspectos que enfatizan estos versículos. Lo primero que Jesús declara es que su casa tiene que ser casa de oración. Es lo primero. El templo había venido a ser lugar pues de ritos, de comercio, que es lo que más exasperó al Señor, tanto que Jesús dice que ha sido convertido en cueva de ladrones, ya que se le ha dado prioridad a otras cosas, robándole así la gloria al Señor. Pero el templo fue el lugar donde tenía que estar presente la gloria de Dios. Es el lugar que Dios quiso para estar cerca de su pueblo y que su pueblo estuviera cerca de él, donde el énfasis, donde el personaje central es Dios mismo. Sin embargo, si nos damos una vuelta por España o por la Europa vieja, yo entre ellos, me pongo mis bermudas y mis sandalias y me voy a ver catedrales para ver el arte, la estructura, precioso. Pero como yo, muchísimos más que lejos de dar gloria a Dios, honran a quienes construyeron aquellas piedras. Esa es nuestra realidad europea y española muy en particular. No dista demasiado de lo que estaban empezando a vivir y cómo estaban empezando a usar el templo aquellos hombres a los que Jesús no entró con unas palabritas, no os portéis mal, no, no. Entró con el látigo sacando a todo el mundo de allí, quitando las mesas, porque es serio lo que estaba ocurriendo allí. El lugar donde se reúne la Iglesia tiene que ser para que en cada ocasión el protagonista sea Dios. Y para que eso sea posible, el pueblo tiene que reunirse a orar. Porque cuando oramos, estamos proclamando y declarando que confiamos en Dios, que creemos en Dios. El pueblo que ora está diciéndole al que observa, nosotros te pareceremos una banda de chalados, pero creemos que hay un Dios poderoso que nos escucha en el cielo. Por eso el uso del templo, de tu vida y de este lugar, prioritariamente para la oración, es fundamental. Salomón lo tuvo muy claro desde el principio. Él no le hizo falta un Nuevo Testamento que se lo explicara. Él entendió perfectamente que lo que Dios le había encomendado con aquel templo que habían convertido en cueva de ladrones, él tenía claro para qué tenía que ser. Y lo leemos en 2 de Crónicas 6, como en la propia dedicación del templo dice: «Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones». Hermanos, siempre quiso ser el templo casa de oración. Yo me gozo, lo compartí la semana pasada y lo vuelvo a compartir para gloria únicamente de Dios, pero también para estímulo de la iglesia. Yo me gozo de una iglesia cada vez más llena los viernes. Me gozo en el Señor, porque conforme entendamos esto, hermanos, estaremos santificando aún más estas piedras, que no son nada cuando el pueblo de Dios no está, pero que cuando el pueblo de Dios se reúne en el nombre de Jesús para orar, están haciendo honor a Dios. Y no ya solamente los templitos que tú y yo somos, sino aquel que formamos juntos, piedra viva, sobre la piedra angular que es Jesucristo. Y cuando eso ocurre, cada viernes, en cada ocasión que nos congregamos, creedme, estamos enviando un mensaje al mundo que le pareceremos chalados, pero que está glorificando a Dios. Porque nosotros no venimos aquí para amortizar el lugar, no venimos aquí para hacerlo más bello, venimos aquí para decirle al mundo y alabar a Dios de que existe, de que esperamos en Él, de que todo lo podemos en Él. Que Él es dueño y Señor de nuestras vidas. Mi casa es casa de oración. Purificar el templo de tu vida. Tu vida es casa de oración. O tu vida está ocupada en muchos negocios y cosas. Y tiene que aparecer un día como hoy, tal vez del Espíritu, y tirar tus mesas y tirar tus negocios y decirte, mi casa es casa de oración. En cierto modo diciéndote, y ahora sí que hablo de ti y de mí en particular, diciéndonos, ¿cuánto tiempo pasas conmigo? ¿Cuánto de lo que haces y decides cada día estás haciéndolo conmigo y según mi visión? Porque tú eres casa de oración para Dios y yo también. Y hermanos, tiene que llamarnos la atención la vehemencia y aún la ira que Jesús manifestó en este texto que hemos leído. Porque el que seamos casa de oración le importa y mucho. Por tanto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto caminas con Dios en tu vida? Y esa es una pregunta que sí que es para cada uno, más allá de lo que como comunidad estamos llamados a ser, casa de oración para el Señor. Purificar el templo para no convertirlo finalmente en una cueva de ladrones, en lo que a veces nos convertimos cuando prescindimos de Dios en nuestras decisiones. No tanto porque queremos robar, sino porque a veces llegamos a pensar que no teníamos más remedio. Y creedme que eso es una tentación que conozco. Dios nos libra de ella. Pero si no estamos en oración, cuidado, mucho cuidado. Que convertirse en cueva de ladrones no es nada difícil. Satanás ayuda, el mundo aplaude y la carne es débil. Por eso, hermanos, casa de oración para no ser cueva de ladrones. Lo segundo que llama la atención poderosamente en el versículo 14 es que ese día, mientras unos se enfadaban muchísimo con el Señor y el Señor con ellos, había otros personajes. Dice que vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Porque el templo es el lugar de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios ocurren cosas. A veces muy espectaculares, a veces sencillas, pero ocurren cosas. La casa de Dios no puede ser un lugar donde la presencia de Dios no sea el atractivo. Porque finalmente estos hombres, con sus enfermedades, fueron allí donde sabían que Cristo estaba. Y donde Cristo está, Él mismo llama a la gente. Fijaos que Él dijo, levantad al Hijo del Hombre y yo mismo atraeré a mí a todos. ¿Por qué? Porque Cristo es el atractivo. Cuando una iglesia pierde esa visión, se reúna aquí o donde se reúna, si Cristo no es el atractivo, tenemos un problema, y es que acabamos siendo posiblemente reos de convertir el templo en cueva de ladrones. Porque finalmente el atractivo no somos nosotros, es la presencia de Cristo lo que lo hace atractivo. Es una iglesia que se reúne deseando que Cristo esté en medio de ella, clamando y seguro de que está en medio de ella, donde Cristo viene fiel a su palabra y donde Cristo se muestra. Y dice que fueron los cojos, que fueron los ciegos, y los sanó. Es curioso, en medio del enfado con aquellos que estaban tratando mal su templo y del enfado de los maltratados, el Señor estaba pendiente de las necesidades más profundas de los seres humanos. Y el que este templo, también este, donde la iglesia se reúne, sea purificado, lo sabremos muy bien cuando en medio de la presencia de Dios tengamos el testimonio de muchos que confiesen cómo Dios ha tratado su vida en medio nuestro, cómo Dios ha dado una palabra poderosa a su vida, ha dado sanidad a su vida. Hermanos, yo voy a confesaros algo muy personal. Yo soy muy racional con el tema de los milagros. Y por culpa de mi racionalidad me pierdo muchas cosas de Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema lo tengo yo. Y le pido a Dios que me ayude. Creo que compartí en una ocasión el cachete que Dios me dio. Cuando en un bomboncito, en medio de un culto que yo estaba a la presencia de Dios. Pero yo me resistía a creer algunas cosas. Y orando, Señor, quiero entenderte, quiero creerte. Y al final del culto me dieron un bomboncito de estos de leer la Biblia. Y me dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que sí sé es que cuando Jesús estaba en el templo, los ciegos veían y los cojos andaban. Y a esta mente le cuesta. Pero sabe el Señor, y lo confieso delante de vosotros, que quiero creer. Porque yo sé que la iglesia no se llenará por lo buenos que somos. La iglesia solo se llenará por el poder de Cristo en medio nuestro. Y le pido a Dios como aquel padre, al que Cristo le dijo, al que cree todo lo es posible. Y el padre dijo, creo. Y dijo, ayuda a mi incredulidad. Pues yo soy de esos. No sé cuántos de vosotros lo seréis conmigo. Ni lo voy a preguntar. Pero bueno, cada uno lo sabe. Creedme. La fe consiste en creer a Dios, no en creer lo que la mente es capaz de entender. También diré una cosa al respecto, porque sinceridad sobre sinceridad, creo que hay que ser claros. Me gustó mucho la escena de una película en la que el protagonista era un personaje, igual la habéis visto, pero lo han hecho dos veces en la televisión, cosa rara. Era un personaje que representaba la persona de Jesús. No en la época antigua, sino en la actual, y que aparece en un pueblo donde hay un cierto conflicto entre iglesias, bautista y católica, por cierto, pueblo de América, y su presencia empieza a transformar a las gentes. De manera que la iglesia bautista ha sido destrozada, no sé si por una tormenta o por qué, y hasta los católicos van a ayudar a reconstruir la iglesia bautista. Es el efecto que produce esta persona en medio del pueblo. Y en medio de ello... Ah, gracias, hermana. Me estaba derritiendo ya, sí. Y en medio de ello, hay una circunstancia que cuando van a colocar por fin la campana, que es como la estrella del arbolito de Navidad, se coloca cuando está todo terminado. Van a colocar la campana y tiene un accidente, el muchacho que estaba trabajando se cae y se mata. Y el pastor, baptista, indignado por la situación, porque había sido un chico que había cambiado su vida, que había entregado todo para la obra, estaba allí con él y estaba orando, Señor, en el nombre de Jesús, con todo tipo de palabras, con toda la fuerza, con todo lo que el hombre podía y más. Y ahí estaba él, ¿no? Y entra este personaje que, digo, representa a Jesús en la película y habla con el pastor y dice, ¿por qué haces estas cosas? Y le dije, déjame que esté un poquito con él. Se sale el pastor y se queda él. Y él se arrodilla y habla primero con el Señor, pidiéndole el poder, y luego habla con el muerto y le dijo, tienes que levantarte porque todavía no he terminado tu misión. Pero así como lo estoy diciendo yo, todavía no he terminado tu misión. Esto es una película, a ver, esto es una ficción. Pero me gustó. Se levantó el muerto, porque Dios tiene poder en las películas y fuera de ellas. Pero me gustó. Porque a veces reconozco que mi incredulidad tiene más que ver con las formas que con el poder de Dios. lo reconozco. Confieso una cosa y la otra. Cristo estuvo allí y porque Cristo estaba allí las gentes fueron. Cuando las gentes fueron, la presencia de Cristo hizo el resto. Creo que tenemos que ganar en fe para creer y no ser incrédulos y ver la gloria de Dios en medio nuestro. Pero también creo que hay que dejar que la gloria se la lleve Dios y no nuestra manera de provocarla. Digo una cosa y digo la otra. Porque creo que a veces convertimos en un circo lo que solamente tiene que ser oración y deseos de que la presencia misma de Dios sane y no de llevarnos la medallita. Cuidado. Digo una cosa y digo la otra. Y como veis, hoy me estoy mojando. Porque, como os digo siempre, y si no lo digo, lo repito, yo no os predico nada que el Señor primero no me haya dicho a mí. Y yo tengo mucho que aprender de lo que me dice el Señor. Y he dado gracias por vuestras oraciones, porque las noto en mi vida. Seguid orando porque, como veis, necesito que oréis por mí. Pero el templo purificado es el templo donde Cristo está. No es un templo purificado porque se hagan tal las cosas de tal o cual manera. Eso tiene que ver con otros aspectos culturales y aspectos comunicativos. Pero espiritualmente es la presencia de Dios la que hace las cosas. Y no necesita de nosotros, aunque ha decidido usarnos a nosotros. Lo que quiere de nosotros es que seamos casa de oración. Y si nosotros somos casa de oración, Él hace lo demás. Y eso es un templo purificado. Por eso, en medio de la ira de unos y aún la del propio Señor Jesús contra los religiosos que permitían esa cueva de ladrones, en medio de eso, porque Cristo estaba, el poder de Dios se manifestó. ¿Sabéis la esperanza que me da esa palabra a mí? Que en medio de nosotros, que no somos perfectos, que hay cosas que a Dios no le agradan, yo tengo la esperanza de que como en medio de aquel templo que no le gustaba como iba, si Cristo pudo hacer lo que hizo, no tengo ninguna duda de que lo hará en medio nuestro, a pesar incluso de nuestras caídas. Eso sí, si Cristo nos muestra los motivos de su ira, por favor, obedezcámosle y cambiemos. Pero tengamos esperanza, porque la sanidad de aquellos ciegos y cojos se dio en un contexto donde Cristo no estaba contento. Pero Dios es tan sumamente bueno, Dios es tan poderoso y tan lleno de gracia y misericordia, que incluso a pesar de nosotros, sana y restaura. A pesar de mi incredulidad, yo he visto la gloria de Dios y le doy gracias. Y le sigo pidiendo que me ayude. Templos de Dios. Si la presencia de Dios está en ti, tus cargas pueden descansar en Él. Deben descansar en Él. ¿Cuánto tiempo te permitirá que sientas el peso? Déjalo a Él, que sabe lo que hace. Pero tus cargas, déjalas a Él, porque eres templo de Dios. Y tus cargas no se le han pasado por alto. Camina contigo. Es más, te sostiene Él en brazos, aunque a veces no lo sepas. Porque eres templo de Dios, en cuyo corazón, espíritu, está la presencia de Él. Y por último, el templo es casa de oración, es lugar de encuentro con Jesucristo, con la presencia misma de Dios. Y cuando eso ocurre, no puede ser de otra manera, es imposible que sea de otra manera. Lo que surge en medio de la gente sencilla y normal es la alabanza. Es lo que restauró en aquel templo el Señor Jesús aquel día. Tiró las mesas de los negocios que no debían estar ahí. Sanó a aquellos que reclamaban sanidad y poder suyo. Pero lo que restauró fue la alabanza. Porque ¿cuánto tiempo no haría que no alababan de esa manera allí al Señor, que dice el versículo 15 y 16, y le dijeron los religiosos, claro, del lugar, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Porque cuando Jesús entra y purifica, cuando con su presencia restaura, hermanos, solo puede haber una cosa en el templo de Dios: alabanza, alabanza. Y ahí sí que la alabanza se expresa, ahí sí que la alabanza es notable. Y dice que aquellos muchachos decían, Hosana al Señor, Hosana al hijo de David. Y los religiosos se indignaron porque allí se podían hacer negocios, pero no se podía abrir la boca para alabar a Dios. Y si antes hablaba de los circos que hay alrededor de la presencia de Dios, ahora tengo que decir lo contrario, porque la alabanza se expresa, hermanos. La alabanza se expresa. No hace mucho desde este lugar compartí con vosotros el Aleluya de Dios, en el Salmo 150. Y yo no encuentro otra razón en la Biblia de expresar alabanza que no sea haciéndola notable. Y Jesús les dice a los indignados, pero no sabes que ya dijo el Señor que esto ocurriría, que de los precisamente de los muchachos fortalecería su alabanza. Templos de Dios. Este lugar es casa de Dios cuando la iglesia se reúne. Es casa de oración. Es lugar de la presencia de Dios restauradora, sanadora. Y eso, solo eso ya de por sí, es un poderoso atractivo para un mundo que necesita y que solamente tiene que oír por nuestra boca o por la boca de otros que ahí está Dios, que ahí se reúne Cristo con la iglesia cuando se juntan. Eso es lo que tenemos que conseguir, hermanos, con la ayuda del Señor. Tener un lugar en el que nuestra oración sea tal, nuestra comunión con Dios sea tal, que la presencia de Dios se manifieste como Él quiere hacerlo en medio de cada necesidad, en cada incluso necesidad de exhortación. A veces no necesitamos que nos cure nada, Señor, sino simplemente que nos diga dónde estamos y nos ponga donde debemos estar. Y finalmente, hermanos, la casa de Dios es casa de alabanza. Porque cuando estas cosas ocurren, solo la alabanza es la consecuencia lógica. Todo lo contrario le pasa al hombre natural. El hombre natural percibe esta misma situación aún en medio nuestro, y si no está en el Espíritu, y si no es templo del Espíritu en sí mismo, pues dice el apóstol, no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Pero para los hijos de Dios, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Por eso alabamos. Y como decía el día de Pentecostés, no es que estén borrachos, es que el Espíritu está hablando por ellos. Y algunos hombres naturales pensaban que estaban borrachos de la vehemencia, del gozo, de las palabras que tenían, que ni aquellas gente podían entender. Hermanos, dejemos que el Señor restaure el templo de tu vida como casa de oración, el templo de tu vida como lugar en que la presencia de Dios va sanando y restaurando de manera inmediata o en procesos. Dios tiene la soberanía. Un templo en el que, pasando estas cosas, lo único que deseamos es juntarnos o decirle a alguien las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso es un templo purificado y no el que pueda acabar convirtiéndose, si no lo es ya, en una cueva de ladrones. ¿Para qué tenemos el templo? ¿Para qué tenemos este lugar? ¿Por qué venimos? Si venimos para orar, si venimos para encontrarnos con Cristo y venimos para alabar a Dios, bienvenidos. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Este es un momento propicio para que nuestras vidas comiencen a orar, para que tengamos un encuentro personal, profundo y nuevo con Jesucristo, llenándonos así de su presencia y poder alabarle con libertad y permitir que sea Él en perfección en nuestra alabanza. Hermanos, este no es un tema menor. Este es un tema que enfureció a Jesús. Un tema que le hizo sacar incluso el látigo y tumbar todo lo que había que tumbar en aquel templo. Yo te pido en el nombre del Señor que si hay mesas que no deben ocupar tu templo en esta mañana, dejes que Dios las derribe. Dejes que su Espíritu las derribe. Y como iglesia tenemos que mirar hacia adelante, deseando ser esa casa de oración, cada día más profunda, en la que la presencia de Dios es absolutamente notable. Hermanos, lo contrario de esto es encontrar al Señor Jesús diciéndonos lo que le dijo a la iglesia de la Odisea. En palabras que, sacadas de su contexto, a veces utilizamos en un sentido positivo, pero que en su contexto son palabras de queja, son palabras de lamento de Dios. Cuando a la iglesia de la Odisea, ojo, a la iglesia, no a los no creyentes. Le tiene que decir: yo estoy a la puerta y llamo. Eso que suena tan bonito, como sigue, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Eso que suena tan bonito es un lamento del Señor. O sea, ¿cómo es posible que yo esté a las puertas de mi iglesia llamando para entrar? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que Jesús pueda estar a la puerta llamando? Y esa es la reflexión que nos tenemos que hacer. En lo particular cada uno, y aún como iglesia, pidiendo perdón si hay que hacerlo, arrepentidos por algún pecado que esté impidiendo la presencia poderosa de Dios. Y habrá que revisar y pedir al Señor que nos dé discernimiento. Y como el mismo salmista, aún de lo que nos pueda ser oculto, Señor. Porque yo no quiero que esté Jesús a la puerta llamando. Yo quiero a Jesús dentro. Y yo sé que tú también lo quieres. Solo que si aquella iglesia le tuvo que decir estoy a la puerta, es porque no es difícil que en algún momento de nuestra historia Jesús esté a la puerta. La buena noticia es que sigue a la puerta en el peor de los casos. Y la mejor noticia es que hoy es el día de abrírsela por completo para que Él llene con su presencia esta casa y haya sanidad y haya restauración y haya amor fraternal y haya poder de Dios que sobrepase estas paredes en alabanza y adoración a Dios. Hoy es día de salvación. Y si tienes mesas que retirar de tu particular templo, hoy es día de restauración. Jesús está a la puerta. Es la buena noticia, sí. Pero no lo dejes en la puerta. En el nombre de Jesús, si hay alguna mesa que derribar en tu templo, derríbala hoy, para que nada impida que su presencia poderosa esté trabajando tu vida y esté convirtiéndose en alabanza en medio de este mundo. Y querida iglesia, revisemos si Jesús ha de estar en la puerta o ya puede estar en medio nuestro. Porque si hay pecado en medio nuestro, Él es santo, hermanos. Él es santo. Dice, si, como decíamos al comienzo, en 1 Corintios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si hay pecado, hermano, decláralo, confiésalo, pero no dejes a Cristo en la puerta en este día. Y si nunca entró Jesús, si ni siquiera sabes lo que es el templo del Espíritu Santo, hay otra buena noticia. Jesús está a la puerta y llama. Y si oyes hoy su voz, abre tu corazón para que Él entre y conviva contigo cada día. Él quiere que tú seas un templo. No sé si alguno aún no lo es. No sé si alguno aún no ha dado ese paso en su vida. Si sigue teniendo a Jesús llamando como ahora, yo estoy ahí, ¿me querrás abrir? Pero en el nombre de Jesús, si alguno de vosotros lo quiere hacer, hoy es el día en que puedes convertir tu casa, tu cuerpo, en el templo del Espíritu Santo. Cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Reconoce que está a la puerta llamándote en esta hora y déjale entrar. Solo tienes que arrepentirte, que pedirle perdón por lo que estás tardando en abrirle. Y una vez pedido el perdón y dispuesto a que tu vida sea gobernada por el Espíritu de Dios en ti, créeme, tú te conviertes en un templo para la gloria de Dios. ¿Querrás que sea así en tu vida? ¿Querrás decirle hoy? Hoy es el día que mi vida, mi cuerpo se convierte en templo del Espíritu. Creo en Jesús y quiero que sea mi Señor y mi Salvador. Quiero que entre y cene conmigo, como dice la palabra. ¿Es tu caso en el día de hoy? ¿Querrás confesar que Jesús es tu Señor y que hoy es ese día en que vas a ser para siempre templo del Espíritu Santo? ¿Querrás confesarlo? Tal vez solo levantando tu mano. Hoy es el día que eres por primera vez templo del Espíritu Santo. ¿Querrás decírselo al Señor y compartirlo con nosotros para gloria de Dios y para gozo de la iglesia? Por primera vez hoy quiero ser templo del Espíritu Santo. ¿Alguno aquí querrá decirle eso a Jesús? Yo estoy a la puerta y llamo. He venido a purificar el templo de tu vida. Solo levanta tu mano donde estás y Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La presencia del Señor.